Superestrella, tu rima no hace media, tú no estás ni en la media. Ya para la comedia, es la envidia que te asedia. Son la historia y tu listeria, ego de tu vida tragedia. Explota, pesadas esta artillería. A estas cuatro muchos quieren entrar día tras día. No sean giles, esto no es para débiles. Invadimos la ciudad de rimas como si fuesen misiles. No insista, no hay espacio pa' ti en esta pista. No insista, mi escudería ya está lista. Aquí se lima la arista, insisto, no insista. Soy el que te angustia o te conquista. Versatilidad en nuestro show, alias nuestro ataque. Siempre estamos dispuestos para salir al combate. Compite, confía en campos de batalla. Aquí todos los soldados recibieron sus medallas. Empuja, empuja, empuja. Siente la presión y ahora empuja. Empuja, empuja. Siente la presión. Empuja, empuja, empuja. Siente la presión y ahora empuja. Fácil criticar al que está puesto. Soy ágil animal, ataco cuando está durmiendo. Atraco lo usual, soy alimento. ¿Qué estás comiendo? El trago que estás bebiendo. El supremo elemento. DJ Caso a cargo del instrumental. Power Peralta con su baile show. Lo hacen hit mundial. Derecha, izquierda, arriba, abajo. Con su movimiento letal. Guatio, ya si piensas que esto es postero o real. Crecí comiendo metodita la avena. Para tu antena. Los tipos como tú no sirven los cerdos para la cena. Balacera, letra escrita tras una boleta. A tu maleta que llegan los atletas. Mientras mi estilo es flexible como un elástico. No es para personas que están hechas de plástico. Que las mastico y las escupo. Aquí no hay club y no me grupo. Solo los mejores llegan a este grupo. Empuja, empuja, empuja, empuja. Siente la presión y ahora empuja.